Cuando quiera, señor DeMille. Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Orlando Santana y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y la 105.5 FM en Tenerife. También podrás escucharnos en nuestra web www.canariasahoraradio.com y puedes echar un vistazo a nuestros anteriores programas en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y conmigo comandando el programa Ayose García. Buenos días, Ayose. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hoy vamos a seguir con nuestro especial bastante extenso dedicado a la historia de las bandas sonoras. Toca hablar en esta ocasión de la etapa contemporánea de Hollywood, es decir, desde 1985 más o menos hasta el día de hoy, de lo que se ha hecho en este terreno. Y para empezar, escucharemos un tema compuesto por el compositor griego Vangelis para la película Alexander. Para hablar con detalle de estas bandas sonoras tenemos de nuevo con nosotros a Sergio Rodríguez, compositor tinerfeño y amante de las bandas sonoras. Buenos días, Sergio. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos con gripe. Bien, bueno, eso nos toca a todos. Pues acabamos de escuchar a Vangelis, Alexander, el tema para esta película de Titans. ¿Qué nos puedes hablar un poco de Vangelis? Bueno, que no sepamos. Que no sepamos. Bueno, pues... Como los oyentes saben, ahí está en el año 82, por ahí más o menos, abrió un poco el camino en Hollywood con Carros de Fuego, con su nominación al Oscar y ganó la estatuilla. Este corte es muy parecido, ¿no?, a Carros de Fuego. Sí, siempre su estética es una mezcla entre música electrónica, orquesta, aunque aquí la verdad que se va un poco por derroteros un poco más orquestales. Uh-huh. Pero sí que sigue estando en el fondo esa vertiente electrónica, ese interés, ¿no?, por la música electrónica. Uh-huh. Que comentamos en el anterior programa que empezaba a tener auge, ¿no?, en los años 70 sobre todo, ¿no?, aunque había algún experimento anterior también. Uh-huh. Pues sí, no. De hecho el último corte que habíamos puesto era uno... ¿De quién fue? De Jerry Goldsmith. Que habíamos puesto dos cortes y prometíamos empezar con uno suyo, pero bueno, por cuestión de no quedarnos atrás con el resto de compositores, pues nos lo vamos a saltar, pero sí que él fue otra figura importante a la hora de fusionar los sonidos de electrónica y de orquesta, ¿no? Sí, también fue conocido por la banda sonora de Blade Runner. También, Vangelis, sí. Vangelis. Pues ahora vamos con otro corte, con Basil Polidoris, de Blue Lagoon, El Lago Azul. El Lago Azul. este compositor también, bueno, dime si es griego también, ¿no? Como Vangelis. Es americano, nació en Estados Unidos, pero seguramente tiene raíces griegas, seguro, por el nombre, ¿no? Y también me suena a Conan el Bárbaro este compositor, ¿no? Sí, Conan, La Casa del Octubre Rojo, ajá, Starship Troopers y un montón más. Tristemente desaparecido hace poco tiempo, hace un par de años nada más, en el 2006. Y a él debemos también música para... Puso música al hombre, a uno de los arquetipos de los años 80, Robocop, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Sí. Es una película muy afamada en esa época. Sí, sí, sí. ¿Y algo más que añadir sobre este autor? Pues también le gustaban un poco las grandes sonoridades, ¿no? Como estamos escuchando aquí, los títulos que hemos nombrado también, entre otros, ¿no? Aunque también tenía su vertiente un poco más intimista, con otros títulos también, ¿no? También trabajó para televisión muchas veces. Y también se preocupó, o se interesó, mejor dicho, por fusionar ese tipo de sonido un poco electrónico con la gran orquesta, ¿no? En los años 80, incluso en los 90 lo extendió también. Sintetizadores, etcétera, sí, etcétera. Pues pasamos a otro de los grandes, que es James Horner, con la segunda parte de Aliens. Bueno, Sergio, me consta que a ti te gusta bastante James Horner, ¿no? Sí, bueno, hay seguidores y detractores también. Pero, bueno, esta banda sonora es de mis favoritas y, bueno, tuvo una nominación al Oscar también, la banda sonora de este trabajo. Y, bueno, es una de las... En realidad todas las bandas sonoras de Alien han sido bastante interesantes, cada una desde su punto de vista. Pero en especial esta añadió unos elementos de música contemporánea bastante extraños para la época, aunque en la tercera entrega pues ya el otro compositor del que luego hablaremos rompió totalmente los esquemas, ¿no? Con Elliot Goldenthal y Alien 3, ¿no? Bueno, pues el siguiente en nuestra lista sería James Newton Howard, con la banda sonora del Fugitivo, ¿no? Esa película que no la ha visto, con Harrison Ford y demás, y también la banda sonora memorable. Sí, Newton Howard es uno de, en los años 90, esta banda sonora revolucionó un poco lo que es la música de acción, para películas de acción. También obtuvo nominación al Oscar en su año, en el 93-94, y es uno de los compositores más interesantes a la hora de abordar este tipo de música, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar ese breve ejemplo. Acabamos de escuchar este tema de James Newton Howard, la persecución de helicóptero, ¿no? Sería. Sí, eso sucede durante justo los... Me parece que, si no recuerdo mal, era justo los momentos antes de lanzarse por la presa, ¿no? Sí, en la película. La música va increciendo, ¿no? El ritmo. Sí. Yo creo que es una música que ha sido copiada hasta la saciedad posteriormente, me parece a mí, es mi impresión personal, vamos. Con lo cual, da muestra de lo rompedora que fue, ¿no? Sí, influenció mucho, y hay algún ejemplo más, que dos de las bandas sonoras más influenciadas, una fue en los años 90, una fue esta y otra fue Speed, que la escucharemos más tarde, y bueno, han sido copiadas o imitadas a lo largo de estos años, ¿no? Y ahora nos querías hablar de un compositor, John Debney. Sí, estamos dejando atrás algunos autores, ¿no? Entre ellos John Debney, que, bueno, a él debemos trabajo de lo más variopinto, desde La Isla de las Cabezas Cortadas o alguna incursión en otros géneros puramente de acción, como Muerte Súbita también, alguna cosa televisiva, trabajó en Star Trek y en Sequest, por ejemplo, y El Fin de los Días, por ejemplo, también está por ahí, o más recientemente, por ejemplo, La Pasión de Cristo, ¿no?, con su nominación. Y bueno, lo dejamos ahí en el aire también. Sí, porque hay demasiados compositores, sí, y poco tiempo. Pues vamos con ahora con con Christopher Young y este tema para Murder in the First, que no sé cuál sería el título en español. Homicidio en primer grado. Homicidio en primer grado, bueno, o sea que no han cambiado el título, ¿no? Como suelen hacerlo aquí. Por una vez no lo han dejado igual. Vamos con este tema. Decir de este tema, de este compositor Christopher Young? Pues Christopher Young irrumpió ahí en el panorama alrededor de los años 80, uh-huh. Y a él debemos trabajos como Hellraiser, por ejemplo, ¿no? Uno de sus seguidores es de las más conocidas entre ellos, y bueno, a él debemos trabajos como la segunda parte de La Mosca, uh-huh. Alguna parte de Pesadilla en Elm Street, concretamente la segunda también. Y me influenció mucho en los años siguientes en su música para los thrillers, como Jennifer 8, Copycat, uh-huh. O este tipo de música de corte que hemos escuchado. Además también de incurrir bastante en temas de acción, como por ejemplo películas como El Núcleo, más recientemente, o El Motorista Fantasma, por ejemplo. ¿Tú crees, Sergio, que en esta etapa, los últimos años, ha sido el cine de acción el que ha dejado más libertad a los compositores para despuntar o para incorporar técnicas más novedosas? No, yo creo que ha sido más bien el cine independiente, uh-huh. En los que los compositores han tenido un poco más de libertad, entre comillas, para ir por un estilo o por otro, o experimentar, ¿no? Sí, porque el cine de acción está muy marcado, ¿no? Sí, está muy marcado desde la entrada de Hans Zimmer y las grandes producciones de Jerry Bruckheimer y estos dos productores, y que siempre han hecho una especie de cliché, ¿no?, que luego comentaremos, y bueno. Bueno, pues entonces seguimos ahora con Alan Silvestri, estamos, ¿no? Alan Silvestri, uno de los grandes también, un poco olvidado últimamente, pero que a él debemos temas como ese que vamos a escuchar de Depredador. Vamos a escucharlo. Cuidado en ese árbol que se asoma Depredador. Pues, ¿qué podemos resaltar de Alan Silvestri y este tema? Pues este tema es sin duda uno de sus clásicos y una de sus melodías más populares, junto a el tema del piano y la pluma, aquella pluma que se veía caer y volar en uh-huh. Forrest Gump, en los títulos de crédito. Uh-huh. Y aparte de eso, un sinfín de bandas sonoras de todo tipo, pero siempre con un carácter fuertemente contundente, ¿no?, en las orquestaciones y demás, que como escuchamos, ¿no?, siempre muy lleno de percusión, muy efectivo a los temas, eso sí. Claro, que también es capaz de tener una melodía intimista, entonces, ¿no?, como la de Forrest Gump que comentaba. Sí, lo que comentábamos anteriormente, a veces algunas películas o algunos directores, productores, abren un poco más la mano hacia los compositores y le dejan ir por otros senderos, ¿no? Uh-huh. Pero a él debemos también la música de Regreso al Futuro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ahora tenemos aquí uno de los compositores más enigmáticos, ¿no?, por así decirlo, Danny Elfman, que hace un binomio con Tim Burton, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, muchas de sus películas, sí. Tenía un grupo de rock antes, Oingo Boingo y demás, ¿no? Uh-huh. Es un compositor muy bartoniano, por así decirlo. Y muy conocido. Sí, muy conocido. Y ahora vamos a escuchar un tema de Somersby. Thank you. bueno, veo que te decantas por temas que no tienen nada que ver con lo que hacen habitualmente estos compositores, como Somersby, ¿no? Que Danny Elfman tiene otro toque, un toque más personal. Sí, siempre en los cortes, igual que el programa anterior, hemos buscado cortes que son que rompen un poco la estética o la cara más conocida de los autores, ¿no? Quiere desconcertar al oyente, ¿no? No, que no sea lo mismo de siempre, tan trillado el tema, ¿no? Claro. Y bueno, aquí vemos a Danny Elfman y bueno, muchos temas conocidos como Batman, Dick Tracy, Beetlejuice o recientemente Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cualquier uh-huh. título de Burton, excepto Ed Wood, que ahí enlazamos con el siguiente autor. Uh-huh. Y bueno, muchos otros temas, el tema de los Simpsons, tan famoso también. Ah, sí, compuesto por él mismo. Entonces, siempre muy oscuro, muy gótico la estética, ¿no? Pero seguro que el de los Simpsons es el que le ha dado más royalties y más dinero. Sí, lo creo. Pero bueno, sí, entonces, ese siguiente compositor al que mencionabas... Howard Shore, mucho antes de La Comarca, pues nos hacía este tema para la película de David Fincher, de Seven. Uh-huh. Vamos a ponerlo. Este tema bastante siniestro para esta película de asesino en serie, una película que rompió moldes en su época, a finales de los 90. ¿Qué nos puedes decir de Howard Shore, que creo que está muy cotizado últimamente? Sí, últimamente tiene ahí una ópera, no sé si se estrenó ya o a punto de estrenarse, sobre su trabajo en La Mosca para David Cronenberg. Uh-huh. También muy ligado a la trayectoria de este director, de David Cronenberg, con La Mosca, Promesas del Este, una historia de violencia, son títulos recientes y otros anteriores también. Y bueno, siempre caracterizado por ese carácter, ese estilo opresivo, ¿no? Muy claustrofóbico, un poco, hasta cierto punto. Dime si me equivoco, pero también aparece como compositor del Señor de los Anillos, ¿no? De la trilogía. Sí, antes, por eso comentaba antes, ¿no? Antes de La Comarca. De La Comarca. Ah, vale, no lo había pillado. Muy bien, muy bien. Y El Silencio de los Corderos también me suena de también. Su composición, que es una composición muy muy acorde con la película, con la tensión de la película. Sí, tiene algunos, es muy, las características son un poco parecidas a este corte que escuchamos. Uh-huh. De Seven, y hay otro título, La Celda, también del año 2000, si no recuerdo mal. Ah, de Tarsem, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, con mucho uso de cuerdas, ¿no? En la orquesta. Sí, predominando, y maderas graves también. Sí, okay. En La Celda también había elementos de música hindú y demás, ¿no? Sí, eso es, al comienzo, los títulos, los títulos, ¿no? La primera escena con que abre está muy bien. Uh-huh. Sí, creando un poco de tensión, ¿no? Con las cuerdas. Sí. Bueno, y entonces otro de los grandes, por supuesto, Hans Zimmer. Le vamos a escuchar con uno de sus temas para La Delgada Línea Roja. Eso al cine de Terence Malick, pues después de tantos años en La Delgada Línea Roja, pues tenía esta banda sonora de Hans Zimmer. Lo mencionabas antes como un compositor rompedor y que ha marcado la dirección posterior de muchas bandas sonoras, ¿no, Sergio? Hans Zimmer aparece, irrumpe de manera triunfal en Hollywood en el año 86, 87 con Rainman. Uh-huh. Y esa mezcla de sintetizadores que comentábamos antes, iniciada por Vangelis y otros precursores anteriores también a principios de los 80, pues nos dejó bandas sonoras como Black Rain junto a Ridley Scott, o Dos pájaros a tiro, Llamaradas también, La asesina, Más allá de Rangún, que fusionaba elementos étnicos también, incluso trabajos como Marea Roja o Alarma Nuclear, más cercanos ya a finales de los 90, pero muy marcados por ese carácter, ese intento de mezcla de la electrónica con la orquesta, ¿no? Incluso sí, directamente sintetizada, procesada los sonidos, ¿no? Sí, sí. En este caso escuchamos algo completamente orquestal. Uh-huh. Que esta composición tiene una atmósfera bastante densa, ¿no? Bastante, muy, como me recuerda a algún adagio, incluso. Sí, es un poco también la estética de la película, ¿no? Es una película larga. Psicológica, sobre todo los personajes pasan por vicisitudes en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal. Claro, es En Vietnam. Sí. Una película bélica, pero dirigida por Terrence Malick, que es lo que tiene, ¿no? Que se dirige siempre a ciertos derroteros. Uh-huh. Bueno, y otro compositor importante, Mark Isham, ¿no? Sí, Mark Isham, bueno, es trompetista de jazz, tiene su grupo, acaba de fundar su propia discográfica también. Y bueno, siempre se mueve en estilos de jazz. Y bueno, vamos a escuchar algo un poco distinto, que mezcla lo que veníamos diciendo antes de la electrónica, un tema bastante poco habitual un estilo poco habitual en él, pero que en estos últimos años se ha introducido también dentro de su estética. Pues vamos allá. Escuchar este tema de Mark Isham, Running Scared, de la película Running Scared. La prueba del crimen. La prueba del crimen, vale. Otro caso de... no tiene nada que ver con el título original, el título que lo ponen aquí en España. Es muy habitual. Y cuéntanos algo de Mark Isham, que es un autor bastante reconocido, ¿no? Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? Siempre viene marcado por su carácter de jazz, viene del mundo, uh-huh, del jazz, trompetista. Y en este caso, pues eso, se ha alejado en los últimos años por texturas un poco más electrónicas, como esta que escuchábamos, o también Crash, también, ¿no? Exacto, sí, o La Niebla, por ejemplo, ¿no? Sí, está predominando mucho las bandas sonoras con tintes electrónicos, ¿no? Como los 50 o 60 que eran más jazzísticos. Parece que en los 80 se explotó más esta onda electrónica experimental. Y todavía dura. Todavía dura porque esto es un trabajo reciente, ¿no? Estos últimos títulos que comentábamos, 2006, esto que escuchábamos, ¿no? Pues... Y el siguiente en nuestra lista, Orlando, ¿quién es? El siguiente es Michael Kamen con Horizonte Final. Horizonte Final, con música de Michael Kamen. ¿Qué destacarías aquí, Sergio? Pues nada, esto es una película muy extraña y que va sobre la nave espacial que aparece ahí en la órbita de Neptuno 7 años después y bueno, es una película del año 97 con Lauren Fishburne y Sam Neill y bueno, la Michael Kamen también desaparecido hace unos años ya. Autor de algunos títulos de la saga de James Bond, así como trabajos como Robin Hood, Más allá de los sueños, o incluso la primera entrega de los X-Men. Sí. Si dejamos escuchar un poquito más el tema este que estábamos escuchando, más adelante veremos que también funciona la electrónica junto con la orquesta. Vamos a ver si es posible ese arreglo. Siempre nuestro técnico Carlos Pérez está ahí al quite y nos ha podido poner la parte adecuada de esta banda sonora. Entonces, esa otra muestra de la fusión entre la electrónica y la orquesta, que es el camino que han seguido tantos y tantos compositores en los últimos años. Sí, en este caso la parte electrónica está compuesta por un dúo de música electrónica que se llama Orbital. Ah, claro. Grupo británico, ¿no? Sí. Y bueno, en este caso Michael Kamen se... realizó la parte orquestal muy contemporánea y la mezcla fue el resultado, bastante interesante, por cierto. Y otro compositor con influencias muy contemporáneas, Elliot Goldenthal, por supuesto, ¿no? Sí, este es el más radical de todos los autores contemporáneos de música de cine, o por lo menos que más se ha arriesgado a la hora de abordar un proyecto con música. Ha experimentado más, ¿no? Sí, trabajos como Alien 3, pero perfectamente dejan su clave, ¿no? Su estilo. Pues vamos a escuchar el Sphere, el adagio de terror. Era la película Esfera, ¿no? Sphere, con grandes actores, aunque el resultado quizás no fuera muy espectacular, ¿no? Dustin Hoffman, Sharon Stone, etcétera. Pero la banda sonora sí que es muy destacable, ¿no? Elliot Goldenthal, que también tiene obras orquestales al margen de las bandas sonoras, ¿no? Sí, al igual que Danny Elfman también, que tiene ahí una obra y algo de ballet. Goldenthal además es compositor de música de concierto, ¿no? De sala de concierto. Tiene una oratoria de Vietnam, algo para teatro también, algún ballet. Incluso hace poco estrenó una ópera basada en Grendel, en Beowulf. ¿Tú crees que los compositores, sobre todo, bueno, los compositores de bandas sonoras tienen casi todos una base de música clásica, ¿no? Y casi todos quieren hacer como música aparte del cine, independizarse. Hay partes que hay autores que no, por ejemplo Hans Zimmer, ¿no? No tiene formación clásica. Lo ha dicho varias veces en entrevistas. Sin embargo, hay otros que sí, por ejemplo en este caso, ¿no? John Williams, James Horner, Jerry Goldsmith. Sí tienen, además se nota muchísimo, ¿no? Cuando está la formación clásica. Y bueno, a Elliot Goldenthal debemos también la banda sonora de la película Final Fantasy, por ejemplo. Y luego hay compositores de bandas sonoras que estrenan obras orquestales y viceversa, ¿no? Gente como Philip Glass, que empezó no relacionado con el mundo del cine, pero después sí que ha hecho música para películas. Exacto, sí. Trabajos como Kundun con Scorsese o El ilusionista, Las horas, son algunos de sus trabajos, aquel Candyman de principios de los 90 también, muy muy extraño, muy muy con la atmósfera de la película, ¿no? Y en este caso escucharemos un corte para Robin Mars, que es un documental sobre el Spirit y el Pathfinder de los robots pequeñitos que se enviaron a Marte, ¿no? Hace unos años. Pues vamos a escucharlo. Siempre asociado al movimiento minimalista, ¿no? Philip Glass, y no sé si en alguna de sus bandas sonoras él ha intentado romper con esa imagen. No, la verdad que ha sido bastante fiel a sus orígenes, ¿no? Y a su estilo, y cada compositor tiene su impronta, ¿no? Uh-huh. El Golden Dark, por ejemplo, comentábamos antes, la parte muy contemporánea, adquirida de uno de sus profesores, John Corigliano en este caso, que no lo hemos nombrado. Y en este caso Philip Glass lo mismo, ¿no? Ha sido en esa línea minimalista. La herencia de Steve Reich, Terry Riley, toda esa gente, claro. Bueno, pues ahora tenemos a Carter Burwell, sin poner ninguna música de él, pero sí que es un nombre a destacar, ¿no? Sí, junto al siguiente que escucharemos, Thomas Newman, son dos compositores que tienen su estilo, al igual que Philip Glass, Elliot Goldenthal o Hans Zimmer, los que hemos estado viendo hoy prácticamente. Que en el programa anterior escuchábamos que había un sonido un poco más uniforme con las películas de las bandas sonoras de Rosa, Waxman, Steiner, y aquí vemos ya que en esta época, pues digamos que cada autor intenta de hacer su propio sonido, ¿no? Sonido Elfman, sonido Williams, sonido Goldenthal. Y en este caso Carter Burwell y Thomas Newman optan por una orquestación un poco más extraña a la habitual, y como escucharemos a continuación en el siguiente corte de American Beauty de Thomas Newman, con unas características un poco peculiares, y no una orquestación un poco más pequeña y con otras características, ¿no? Sí, pues vamos a escuchar este tema de Thomas Newman, American Beauty. Escuchando el tema de Thomas Newman, American Beauty, que tiene, como estaba comentando aquí a Jose, tiene unos tintes un poco orientales, ¿no? Sí, la instrumentación sale de lo normal, claro. Uh-huh. Ahí tenemos los xilófonos utilizados y algo de percusión, un poquito de cuerda, alguna guitarra también modificada. Y al igual que Carter Burwell, que su carrera está muy ligada a los hermanos Coen, pues Thomas Newman es nieto del gran Alfred Newman, autor de la fanfarria de la 20th Century Fox, que escuchábamos hacia la semana pasada. Claro, y entonces ya mencionamos que los Newman son una gran familia de músicos, muchos de ellos compositores de bandas sonoras. Sí, y ahora a Andy, a David, por ahí también. Uh-huh. Y ahora sería el momento, pues el tiempo que nos dé, de meternos con lo último de lo último, ¿no? Más o menos entre 1995 y 2010. Sí, aunque hemos hecho algún salto en el tiempo y puesto algunos cortes más actuales, a partir del año 94, 95 aproximadamente, siempre se solapa todas estas épocas, ¿no? Aparecen una serie de compositores que bueno, han aportado bastante a lo que es la música de cine, a los estilos, ¿no? Empezamos por Don Davis y su tema para The Matrix. Vamos a escucharlo. Bueno, yo no sé si en Matrix, con tanta gente saltando a cámara lenta, la gente se fijaba en la música o no, pero sí que era interesante, ¿no? Un elemento más de esa serie cinematográfica tan llamativa. Sí, aquí vemos también elementos de música contemporánea, muy, muy influenciado este trabajo por la música de John Adams, también del minimalismo, compositor americano, y su obra Harmony Letter, una suite en tres partes, y muy, muy influenciado por esa obra, ¿no? El Matrix de Don Davis. Y los siguientes serían Harry Gregson Williams y John Powell. Sí, esta pareja de compositores, en este caso unidos en este trabajo que escucharemos de la banda sonora de Shrek, trabajan también por su cuenta, obviamente. Harry Gregson Williams con El Reino de los Cielos, por ejemplo, ¿no? O John Powell, pues con Señor y Señora Smith, o muchos trabajos de animación últimamente, desde Bolt, o Cómo entrenar a tu dragón, que tiene ahora una nominación al Oscar, por cierto. En este caso trabajan juntos en varios proyectos y uno de ellos es Shrek y ese sonido de la factoría Zimmer, de Hans Zimmer, que no es tan familiar a las películas de acción, ¿no? Sí, que normalmente de Rex se suele sacar más partido a las Las canciones, canciones, ¿no? sí, en este caso escucharemos un corte bastante de acción y bastante característico. Vamos a escucharlo. Están Shrek y Asno huyendo del dragón, que al final no era tan malo, no sé para qué tanto rollo, ¿no? Pero bueno, tenía su corazoncito Una la bestia. música trepidante e incluso alegre, podría decir yo. Sí, muy aventurera, muy en la línea de la mezcla de la orquesta con elementos electrónicos, muy, muy, muy sonido, mucho del sonido Zimmer de las películas de Piratas del Caribe y este tipo de producciones, ¿no? Claro, lo que Orlando dice eso, que aunque haya una tensión al ser una huida y demás, pues sigue siendo una película desenfadada, ¿no? Si es una Y eso comedia, la sí. música lo refleja. Bueno. Pues ahora vamos con Mark Mancina, con el tema Speed, y que luego nos hablará algo Sergio. Película frenética, desde su propio título, Speed, y la banda sonora, pues a la altura, ¿no? De Mark Mancina. Sí, sí, hay un tema de James Horner, de la película de Aliens, que ha sido imitado hasta la sociedad, que es la cuenta final, al final, cuando está ya toda la instalación. James Newton Howard hacía lo propio con su tema para El Fugitivo que escuchamos antes. Y otra de las bandas sonoras que han influenciado muchísimo en los años 90, en las películas de acción, es esta que escuchábamos, Speed, con esa mezcla de sintetizadores, orquesta real y esa estética muy, muy urbana, ¿no? Que ha sido acogida totalmente por los productores de las películas de acción. Y ahora tenemos a otra pareja de compositores, Michael y Jeff Danna. Sí, son dos compositores canadienses que no pondremos ningún corte y que son bastante interesantes porque han aportado tintes étnicos con muchos instrumentos del norte de África, Turquía, la India, a lo que es las bandas sonoras de Hollywood, ¿no? Muy asociado también alguno de ellos a la trayectoria del director Atom Negoyan, director canadiense muy reconocido en festivales. Sí, claro, aquí en el Festival de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, es una retrospectiva de el año pasado. Goya, fue, ¿no? El año pasado, exactamente. Pues muchos de sus trabajos están llevan la firma de estos hermanos que componen realmente interesante, ¿no? Trabajos como Inocencia Interrumpida, Natividad y muchos otros llevan su impronta muy étnica. Bueno, pues los dos últimos compositores de los que vamos a hablar hoy, lo más nuevo que se cuece por ahí en Hollywood, en primer lugar, Marco Beltrami. Sí, esos dos son de origen italiano, aunque están han nacido allá o viven allá, esto ya esto según la época, ¿no? Pero están totalmente americanizados. Sí, uno más que otro, el primero más que, de ellos sobre todo, pero que siguen trabajando afortunadamente con algún proyecto europeo o independiente, ¿no? Con una estética un poco más característica. Marco Beltrami, por ejemplo, el primero, escucharemos El tren de las 3 y 10, el año pasado recibió una nominación, y bueno, vamos a escucharlo. Escuchar a Marco Beltrami en El tren de las 3 y 10, que tiene una reminiscencia un tanto Sergio Leone, Ennio Morricone, ¿no? Yo estaba pensando lo mismo, así que tiene que estar, porque si los dos hemos pensado lo mismo. Yo lo dije antes. Ya, pero en mi fuero interno yo sé que también lo estaba pensando. Sí, tiene reminiscencias a Morricone, Luis Bacalov y esta estética del spaghetti western, ¿no? Que se llamó. Esa guitarra, ¿no? Que está por ahí eléctrica, creo que sí, era el instrumento también, que era lo que más recordaba. Tiene un toque de modernidad, ¿no? Sí, claro, exactamente. Claro. Un poco ese sello que hablábamos antes, que cada uno intenta fijar en su sonido propio, ¿no? Sí. Y bueno, en este caso sigue fiel a sus orígenes. Y sigue en cada trabajo sigue añadiendo ese toque. Pero este compositor nació en Italia o es descendencia de italianos, porque pues no lo espera un momento y te lo busco y te lo digo. Habrá que investigar. Bueno, no digas eso, no espera que recuerde. De todas formas podemos seguir mientras tanto con el último. Dijimos que eran dos con ascendencia italiana, pues este... Sí, mira, nació en Estados Unidos. Vale, pero sé que es de que procede de Pisa. Muy bien. Vale, entonces Marco Beltrami en primer lugar y ahora Dario Marianelli, que nos presentas este tema. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Sí, perdón. Vamos a escuchar un tema que ganó el Oscar en las dos ediciones anteriores, si no recuerdo mal, de los premios. Ese compositor es de Pisa, que comentábamos antes. Y bueno, escucharemos Expiación. Pues vamos allá. De Dario Marianelli con ese uso de la máquina de escribir como instrumento de percusión. No es la primera vez que se emplea, pero siempre llama la atención, ¿no? Cuando se encuentra uno con ese uso. Sí, en este caso la película comienza con va un poco muy ligada a la parte de la escritura, entonces ahí está reflejado perfectamente. Y bueno, él debe más trabajos como V de Vendetta, Orgullo y Prejuicio o mucho más cerca en lo que nos toca ahora, de Amenábar. Uh-huh. Bueno, pues nos queda poquito tiempo. Si quieres citar algunos autores más. Sí, bueno, no, nos hemos dejado ahí a muchísimos autores que en cierta manera han influenciado, y destacar algunos nombres recientes que han aparecido, como Brian Tyler, Ian McCreary, Michael Giacchino, muchos otros, algunos más cercanos a nosotros, como Gustavo Santaolalla, argentino, o Trevor Jones, que es sudafricano, Trevor Rabin también está por ahí. Muchísimos que nos hemos dejado ahí en el tintero. Bruce Broughton, de los años 80, un compositor neozelandés, Graham Rebel también, que ha influenciado con la parte de electrónica, y muchísimos otros que no nos ha dado tiempo, obviamente. Bueno, más o menos hemos puesto algo representativo, y en fin, dos cuestiones brevemente. Sí. La primera, tu predicción para los Oscar en banda sonora. Sí, que son este fin de semana. Pues no lo sé. No lo sé, este ¿cuál año... ¿Cuál te gusta más o si has podido escuchar algo? He escuchado alguna y de hecho tengo algunas de las nominadas. Uh-huh. Pero es una lotería. Ya. Yeah. Yo creo que... No lo sé. Que no quiero decirlo. Es posible que no, bueno, vale, pero comentar alguna de las, sí, de las que tienes. De una forma subjetiva, si quieres, tu propio criterio, ¿cuál te gusta más? Hombre, Alexandre Desplat, por el discurso del rey, yo creo que se merece ya el Oscar después de tener tantas nominaciones estos últimos años. Está ahí fiel a la batalla. John Powell con su dragón, cómo entrenar a tu dragón, está realmente interesante la banda sonora. Origen, bueno, pues está... Bueno, hay sonido Zimmer, ¿no? Muy interesante también. Y luego 127 horas, la verdad que no la he escuchado, sé que tiene toques un poco más de estos últimos autores que hemos escuchado, Marco Beltrami, un poco de influencias así con orquestación un poco más reducida, y también influenciada por muchas canciones la banda sonora, y de Social Network, la red social. Uh-huh. Muy electrónica, prácticamente muy ambiental. No sé, me da de que a lo mejor esta es la que... Claro, es un músico que viene del rock industrial, Trent Reznor, sí, de los Nine Inch Nails, y puede ser que, en fin, con esa ola que ya no se nota tanto, pero la red social parecía que iba a arrasar, pero ahora en todas las categorías, y ahora parece que es el discurso del rey, pero bueno, ya se verá, ¿no? Pero puede ser que arrastre esa ola de favores, de buenas críticas por un lado o por otro, y que al final no sea la mejor banda sonora la que se lo lleve, ¿no? Sino sí. Eso suele pasar. Dependiendo de la película que más Oscar reciba también, no sé. Claro. Bueno, y la otra cuestión es adelantarnos un poquito lo que vamos a escuchar la semana que viene, de nuevo el viernes a la 1:00 p.m. en Canarias Hora Radio, en La Linterna Mágica, tercer especial de bandas sonoras. Nos movemos ya por fin de Hollywood, ¿no? Sí, nos movemos, nos venimos a nuestra tierra, nos venimos a España y escucharemos la primera parte, escucharemos algunas cositas de nuestros compositores y luego haremos un recorrido muy, muy, muy breve por el resto de Europa y tocando incluso algún otro continente. Pues nada, vamos a despedir este programa por hoy, que ya va siendo hora, aunque sé que Sergio tenía muchos más compositores que añadir, pero bueno, no ha dado para más el tiempo, así que Sergio Rodríguez, no es jugador de baloncesto, como mucha no. gente cree, aunque podría ser un buen base, compositor y gran conocedor de bandas sonoras. Te damos las gracias por estar aquí otra vez más y acabaremos el tríptico el viernes que viene y esperemos que todo salga bien como estos dos programas contigo. Ok, pues nada, muchas gracias a ustedes también. Muy bien. Bueno, hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 1-2 p.m. en la 98.2 FM en Gran Canaria y en la 105.5 FM en Tenerife. También puedes escucharnos a través de la web del programa canariasahora.es y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando a José García y un servidor Orlando Santana. Buen fin de semana a todos y, como digo siempre, a ver buen cine. Eso es. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.